Entuboleta.store. Agencia Wilfer Envíos. Ofrecemos siempre la tasa de cambio más competitiva del mercado para envío de dinero a toda Latinoamérica y gran parte del mundo. Envíos de paquetería sobres urgentes a Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Cuba. Con servicio de telefonía y fibra óptica en casa. Estamos ubicados en la avenida Pérez Galdós, 105 bajo 3 en toda la esquina. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 10 y domingos de 10 a 8 en jornada continua. Info al WhatsApp 744-653-155, fijo 960-150-163. Wilfer Envíos, somos su mejor opción. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero, un momento para escuchar a Carlos Angulo, que nos trae a esta hora las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales a esta hora en Twitter y en Instagram está siendo tendencia en España el nombre de Emma Thompson, luego de que el día de ayer se estrenase el tráiler de la nueva cinta de Matilda. Adaptada del libro de Roald Dahl, se tratará de un musical que llegará a la plataforma de Netflix el próximo mes de diciembre, pero lo que ha sido comentado por los usuarios es el nombre de la actriz británica Emma Thompson, en el que se puede ver las primeras imágenes como la icónica directora Tronchatoro. Entre otro de los nombres más importantes, tenemos el de Gerard Piqué, luego de que se filtrasen las primeras imágenes con su supuesta nueva novia en la ciudad de Barcelona, mientras que se develó el día de ayer en entretenimiento la duración de 120 minutos de la nueva cinta de Thor Love and Thunder, que llegará a principios del mes de julio a todos los cines del planeta Tierra. Entre otro de los nombres, el hashtag Obi-Wan, al igual que el hashtag Darth Vader, formó parte de las tendencias, ya que el día de ayer se estrenó la quinta parte de la miniserie de Disney Plus, basada en el popular personaje protagonizado por Ewan McGregor. Al igual que entre las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, y por último tenemos el nombre de Dani Alves, ya que el defensor brasileño anunció que no continuará en el Fútbol Club Barcelona y se despidió a través de sus redes sociales con un reconocido mensaje que fue sentido por sus seguidores. Este es el resumen a esta hora de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos, y de inmediato llega Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Pablo Milanés anuncia un concierto en La Habana el próximo 21 de junio. El cantautor cubano Pablo Milanés regresa a los escenarios en Cuba tras más de 2 años de ausencia con un concierto el próximo 21 de junio en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de La Habana. El compositor de más de 400 canciones y medio centenar de álbumes en su trayectoria de 6 décadas anunció la presentación este lunes en sus perfiles de las redes sociales como parte de la gira Días de Luz, con la que actualmente recorre teatros de España, donde reside hace varios años. Y en el Café Mañanero recordemos la música de Pablo Milanés, canción que tiene 18 millones de reproducciones en Spotify. Recordemos Yolanda. Esto no puede ser más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor. Raudales, te amo. cuando te vi, sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto, tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas. Tenemos al maestro Pablo Milanés, radicado en España, exactamente en la ciudad de Vigo. Acaba de pasar por Valencia, en el marco de su gira de conciertos a nivel nacional. Y esta, que sin duda alguna, o por lo menos, a mi modo de ver, o en mi humilde opinión, es su obra maestra, Yolanda. Una de las obras maestras de este gran cantautor cubano Pablo Milanés, que me invita, que me inspira a visitar Cuba. ¿Y cómo no visitar Cuba? De la mano de la agencia de viajes Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos para que traigas a tu familia. Recuerda que son 20 años asesorando a la comunidad latina y que para este verano tienen fabulosas ofertas que pueden pagar a cómodos plazos. Y lo único que debemos hacer es tener este número a mano: 963-360-987, o visitar directamente en cualquiera de las oficinas, una en la avenida Amado Granel Mesado número 5 y la otra en la avenida Constitución 115. Yolanda a esta hora nos inspira a visitar Cuba de la mano de Seibo Viajes. Yolanda, es el momento de visitar Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Es un sitio donde vamos a encontrar gastronomía colombiana, menú diario Don Arepo, Metro Patrais. ¿Ya está abierto Don Arepo? Claro que sí, abren a las 9 de la mañana y tienen un trato espectacular. El sabor y el trato, la atención de Don Arepo, espectacular. Y ya viene por aquí Evelyn Lambert, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Interesantes segmentos de entretenimiento. Momento para recibir a Evelyn Lambert, que nos trae noticias, un repaso de las noticias más importantes en el mundo del espectáculo. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por esta calurosa bienvenida que me das todos los días aquí en el Café Mañanero. Buenos días a todos nuestros radioescuchas, Latinos FM 107.9. Aquí vengo con lo mejor del espectáculo. Pero antes de iniciar con las noticias, yo quisiera llamarme Yolanda, Jorge, sí, y mi estimado John, por esa canción hermosísima, bueno, de Pablo Milanés. Bueno, ahora Yolanda presenta las noticias del mundo del espectáculo. ¡Ay, me cumpliste mi sueño! Muchas gracias. Bueno, la noticia que hoy invade toda la prensa rosa española es definitivamente la noticia de Rafa Nadal y Cisca Pereyó, o como también se le conoce, Mary Pereyó, entre sus allegados, quienes esperan su primer hijo. Esta información, según la revista Hora, ya circulaban de hecho muchos rumores sobre el embarazo de la esposa de Rafael Nadal. Recordemos que Rafael Nadal es considerado como el deportista, el mejor deportista español de todos los tiempos. Y bueno, hoy se está anunciando esta gran noticia de que está esperando junto a su pareja su primer hijo. ¿Cómo fue que se dio a conocer esta noticia? Esta revista mostró en su portada y en páginas interiores unas fotos de las vacaciones de la pareja tras el 14º triunfo de Rafa Nadal en Roland Garros, en las que se puede ver a Cisca Pereyó luciendo una reveladora silueta premamá en bañador. Rafa Nadal también, esto es importante destacarlo porque aquí estamos al pendiente de todas las redes sociales de artistas, deportistas, de internacionales, y por supuesto Rafa Nadal sube una foto en su cuenta personal de Instagram de sus vacaciones junto a sus amigos, en las que aparece Cisca Pereyó portando ropa un poco holgada, que desató los rumores sobre su embarazo. A modo de curiosidad, recordemos que la pareja se casó el 19 de octubre de 2019. Actualmente, Rafa Nadal tiene 36 años recién cumplidos, mientras que su esposa, Cisca Pereyó, cuenta con 33 años. Ahora, de España vamos a Estados Unidos con esta noticia que todavía, yo no puedo creer que todavía se esté hablando del juicio de Amber Heard y Johnny Depp. Ya sabemos que Johnny Depp fue el gran ganador de ese juicio, pero ¿en qué momento la Oficina de Relaciones Públicas de Amber Heard le dijo que era buena idea ir a un canal tan reconocido como la NBC News y decir que todavía ama a Johnny Depp y que está clara que ella no es la víctima perfecta, pero que todo lo que dijo en el tribunal es totalmente cierto? Lamentablemente, Amber Heard hizo este papel que muchos consideran patético después de un juicio en el que claramente Amber Heard perdió. Recordemos que el jurado, conformado por 7 personas, encontró por una unanimidad de evidencia clara y convincente de que Heard difamó a Johnny Depp, otorgándole 15 millones en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos. Y bueno, lamentablemente Amber Heard no termina de zanjar de una vez por todas esta noticia y este asunto y sigue hablando en contra de Johnny Depp. La última noticia es agradable porque hablaremos acerca de un gran actor español, Antonio Banderas. Pero esta noticia reúne a un actor español con una mexicana, Antonio Banderas y Salma Hayek. Salma Hayek compartió el día de ayer el nuevo tráiler de la película El Gato con Botas. Recordemos que El Gato con Botas nace de la película Shrek y se convierte en un personaje tan querido que definitivamente merecía una película. La cinta llegará a los cines el próximo 21 de diciembre. Y por supuesto, Salma Hayek compartirá nuevamente créditos con Antonio Banderas. Es importante destacar que no es la primera vez en la que ambos actores comparten créditos. Esta es la 6ta película en la que Salma Hayek y Antonio Banderas comparten créditos protagónicos. Y bueno, nos encanta ver a estos artistas unidos nuevamente y los comentarios nos hicieron esperar en todas las redes sociales. Ya la gente está esperando El Gato con Botas. Bueno, yo les confieso que yo soy una apasionada del cine, pero me encantan las películas animadas y Shrek fue de mis películas favoritas y estoy esperando con ansias El Gato con Botas. Así que bueno, dicen que todos tenemos un niño interior. Yo tengo una niña afro interna y que está siempre disfrutando de este tipo de películas. Qué bien. John, Jorge, ¿tienen alguna película animada infantil favorita? Por supuesto. ¿Cuál por es la supuesto. Tuya, Jorge? Bueno, ayer estaba, creo que estabas hablando de Toy Story, ¿no? Sí. Sí, muy interesante. Y la lista es larguísima. Pero para hacer un breve resumen de esas noticias que nos has traído, primero empezando por esta última de Antonio Banderas y Salma Hayek, recuerdo una película que protagonizaba junto también a Penélope Cruz, muy buena, creo que es de las mejores que han hecho, no recuerdo exactamente el nombre, muy bien, que de nuevo se junten y esa taquilla está asegurada. Por otra parte, sobre lo de la otra. ¿Rafael Nadal? Rafa Nadal, yo creo que esta va a animar a los españoles, hombre, a procrear. Un país con problemas de natalidad necesita referentes que hagan lo mismo, como aquí le siguen los pasos. Y Rafa Nadal, pues es un personaje tan querido en España, pues seguramente le van a seguir los pasos y Rafa va a animar a la natalidad. Claro, bueno, Rafa Nadal, aparte de ser una figura muy querida, es alguien que ha demostrado que su esposa ha sido su amuleto de buena suerte. Hay una conferencia de prensa que se hizo viral en la que un periodista le pregunta a él o le afirma que muchos creen que su esposa es un distractor, y él muy enojado contesta de que no puede creer que me esté haciendo usted esta pregunta, porque nada que ver, pues yo soy un deportista serio, un deportista que se ha preparado para cada torneo, cada campeonato, y que ha demostrado no tener madera de campeón. Entonces sí, es una relación definitivamente sólida. Él conoce a Siska Perelló porque es amiga de su hermana. Y bueno, dicen que fue amor a segunda vista, porque primero fueron pero amigos y después fueron novios. Más allá de lo que iba es que a lo mejor el hecho de una figura tan representativa de la sociedad española, y en particular del deporte, donde los fanáticos siguen a sus ídolos, a lo mejor se anima a la natalidad en España. Tal Hay un déficit anima. Muy importante. Sí, definitivamente la migración es uno de los puntos que ha venido a más o menos a suplir o a complementar, porque si miramos, por ejemplo, que cada persona que viene con la familia trae en promedio uno, dos o tres hijos, y en los últimos tiempos las estadísticas indican que la población española básicamente está teniendo uno, máximo dos hijos. Recordemos que los datos de población indican que España estaría necesitando de aquí hasta el 2050 aproximadamente unos 20 millones de personas, porque es uno de los países más envejecidos. Así que un zasca para aquellos que de alguna forma están con discursos contrarios o con discursos que dejan una sensación equivocada sobre la migración. España necesita población en edad de trabajo, población joven, y en ese aspecto la quizás nos estamos yendo un poco del tema, John. Nos queríamos quedar simplemente eso, a ver si Rafa Nadal le da un empujón animando al resto de la población a que le sigan los pasos en tener familia, ¿no? Y el otro era de Heard, ¿no? De Amber Heard y Johnny sí. Depp. Óyeme, ¿qué estarán diciendo los grupos feministas? Es un golpe muy duro, ¿no? Para el movimiento Me Too, me imagino que tanto le animó, es un golpe. Sí, el movimiento Me Too estuvo a la par de Amber Heard. Sí, apoyándole. Claro. Y ahora que. Pero bueno, cuando salga hace una afirmación tan categórica en un medio como el Washington Post, porque recordemos que Johnny Depp demanda a Amber Heard por una publicación que ella hace en el Washington Post, en la que ella afirma que es una víctima de abuso doméstico. Y cuando haces una afirmación tan categórica, obviamente, y vas a un juicio, tenés que al final del día someterte a un proceso en el que va a decir si estás mintiendo o estás diciendo la verdad. No, pero eso está claro, ya hubo un fallo. Ya hubo un fallo, y tengo entendido que por ahí el señor Johnny Depp dijo que no le interesaba el dinero que le debían pagar, que lo dejaba así. Bueno, pues ahora sale ella y dice que... ¿Qué fue lo que dijo concretamente? Sigue enamorada. Que sigue enamorada. Sigue enamorada de él. Vaya, y lo amé, otro, y lo sigo amando. Y lo otro que también me parece que va a generar mucha polémica es el que diga que no es una víctima perfecta. que no entiendo exactamente a qué se refiere. No sé, no es una víctima perfecta. Te cuento. No es una víctima perfecta porque Amber Heard durante todo el juicio fue tachada de fría, fue tachada de una persona antipática. No era como Johnny Depp, que la gente pues cataloga al actor como una persona cálida. Amber Heard se mostró incluso sarcástica muchas veces cuando daba sus respuestas. Y bueno, el movimiento Me Too, que fue la pregunta de Jorge, obviamente le preocupa este tema de la sentencia. Sobre todo, si antes rechazaban a Johnny Depp, si lo odiaban, ahora pues pasará, no sé, con... Claro, sobre todo porque tienen miedo de que esta sentencia provoque que las mujeres dejen de denunciar tras ver cómo la actriz ha sido ridiculizada en medios de comunicación y redes sociales. Pero lo curioso del caso es que aquí la señorita Herrick, después que puso a todo este movimiento feminista, todos estos movimientos feministas que le apoyaran en el proceso, y se produce el fallo en contra, y pues ahora resulta que sigue amando a Johnny Depp. Bueno, yo creo que ahí hay una lección muy importante a tener en cuenta, y también habla evidentemente de la personalidad de la personalidad ella. Tóxica, sí. Totalmente. Claro. Yo sí creo que Amber Heard es tóxica. Además que puede poner en cuestión, puede cuestionar quizás las verdaderas víctimas o las víctimas que hayan podido sufrir este tipo de abusos, y en su caso... No sé si quizás ha habido, por el hecho de ser una actriz muy reconocida y Johnny un actor muy reconocido, si todo este movimiento quiso utilizarla de punta de lanza para poner un tema que es grave, pero que en este caso quizás ella no reunía o no tenía los fundamentos para ser víctima. Entonces, hay quienes sospechan que puede ser un proceso un poco fabricado, un proceso un poco que estaba intentando generar mucho más propaganda, etcétera. Así que es un fallo con toda la repercusión que ha tenido, y que además lo pierda. Sí que es cierto que le hace muy flaco favor a las víctimas de la violencia. Claro, no, a ver, pero lo más importante yo creo acá es darnos cuenta que uno, cada caso es diferente; dos, este caso no, claro, no puede, a ver, esparcir ese miedo de otras víctimas de hablar, porque al final estamos hablando de víctimas, mujeres y también hombres, ¿ya? Y yo creo que Johnny Depp, incluso este caso ha hecho un favor, porque muchas veces por el mismo machismo de nuestros países, al hombre les da vergüenza decir, ¿saben qué? Yo soy un hombre. Pero bueno, cuando dices nuestros países, que... ¿Te refieres a los países de América Latina? O... Me refiero a muchos países de América Latina donde lamentablemente, y yo creo que esto no es un secreto para nadie. Pero en este caso se dio en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos, pero el movimiento Me Too ha hecho eco en todo el mundo, ¿ya? Así es. Y eso es bueno porque, a ver, este caso no solamente ha sido importante para Estados Unidos. Este caso ha sido importante para todo, y esto es mi opinión, para todas las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica. Porque, a ver, la violencia se manifiesta de diferentes formas. Hablamos de violencia no solamente física, sino psicológica. Hablamos de violencia incluso económica también. Entonces, y yo creo que esto es positivo. No lo veo negativo, porque el movimiento Me Too sí lo ve como negativo. Yo creo que es una oportunidad para que se reconozca que a nivel mundial hombres y mujeres son víctimas de violencia y que es necesario hablar y alzar la voz, ¿no? Yo pienso particularmente que simplemente se dan esos casos donde hay veces la víctima pues tiene estos giros y que luego tendrán que tratarlo con el psicólogo, en fin. Pero se presentan estos casos y que, bueno, no representan evidentemente el comportamiento colectivo del resto de víctimas. Yo pienso que no hay que relacionarlo con las demás. El caso de Johnny Depp, que sigue dando de qué hablar, ¿no? Sigue dando de qué hablar, y lo positivo, a ver, de todo esto es que el actor va a recuperar su vida. Y él lo dice, hace aproximadamente 6 años, mi vida tuvo una pausa. Y a partir de ahora, pues es un nuevo capítulo en el que lógicamente ya las productoras lo están volviendo a contratar. Va a regresar a Piratas del Caribe, va a regresar a lo que es su pasión, que es la actuación. Y después de todo lo que se vivió, yo creo que ambos merecen empezar un nuevo capítulo. Gracias, Evelyn Lambert, con los comentarios del mundo del espectáculo. Ahora Nicky Cuervo nos trae más sobre el mundo de la música. Música.

Benidorm. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos en el Café Mañanero, tenemos mucho para compartir todavía hasta el último minuto, el Café Mañanero. Sí. Ya viene la información deportiva y a esta hora el turno es para Carlo Angulo, que nos trae el personaje del día. Sí, efectivamente, Carlo Angulo. El personaje del día se trata de Jin Suga Jungkook, quien es uno de los vocalistas del grupo surcoreano BTS, quien anunció su separación por tiempo indefinido. Recibió así el comunicado por parte de los demás integrantes del grupo de K-pop surcoreano, quienes informaron que se dedicarán a sus proyectos solistas de ahora en adelante, conformado eventualmente por Jin, Suga, Jungkook, RM, Hyuk, Jimin y V. Anunciaron que después de una carrera de casi 10 años se tomarán un descanso para concentrarse en sus proyectos solistas, dando así fin a, con esta pausa, a la banda de K-pop más popular del planeta Tierra. Recordemos que la popular banda de BTS se colocó como uno de los grupos de música más reconocidos a nivel mundial al haber sido nominados a innumerables premios Grammy, al igual que al lograr colaboraciones con artistas anglosajones de la talla de Coldplay. BTS en este momento anuncian que los miembros se encuentran agotados y es por ello que esperan la total comprensión de sus seguidores, que entiendan que el problema con el K-pop y todo el sistema de ídolos es que no te dan tiempo para madurar, por lo que en este momento queremos algo de tiempo a solas, por lo cual esta producción, la más reciente de BTS, será la última hasta dentro de un tiempo, ya que se anunció esta separación por tiempo indefinido. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva. Vamos inmediatamente entonces, John Valencia. Viajamos un poquito mientras nos llega Adolfo Jiménez del Río con toda la actualidad en el mundo del deporte. Ese adiós que ha anunciado Dani Alves. Sí, el hombre que más ha conseguido títulos en el mundo del fútbol. No es un dato menor. Y es que esta temporada hemos visto partir a otro brasileño que milita en la Liga Española de Fútbol. Marcelo recientemente lo hacía y ahora le sigue los pasos Dani Alves. Pero también estaremos hablando acerca de el Tour de Suiza. Ahí se están poniendo a tono los ciclistas que pretenden participar en la próxima edición de el Tour de Francia, el evento ciclístico más importante del mundo. Antes, viajamos. Viajamos porque cuántas personas hay que tienen toda la vida planificando ese viaje que no ha podido realizar o esperando a algún familiar. Pues mucha atención porque Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos para que puedas traer a tu familia. Recuerda que llevan 20 años asesorando a toda la comunidad latina. Para este verano tienen grandes ofertas, ofertas que pueden pagar en cómodos plazos. Seibo Viajes tiene este número telefónico para que te comuniques: 963-360-987, o visitar directamente a Seibo Viajes en la oficina ubicada en Abado Granel Mesado número 5, o aquí muy cerca de la radio en la Avenida Constitución 115. Viajamos con Seibo Viajes. Gracias, John Valencia. Y también, como no, vamos a pensar ahora en algo rico, delicioso. Yo no sé qué nos trae Evelyn. Yo les traigo una excelente opción gastronómica para todos aquellos que están pensando en comer rico y comer bien. Ahorita que ya estamos sintiendo el fin de semana, porque hoy es jueves con sabor a viernes. Juernes. Bueno, para todos aquellos que todavía no han probado el sabor de María Mentira, quiero invitarlos a que coman la mejor carne a la parrilla o al carbón y una gran variedad de platos típicos de Colombia. Además, María Mentira tiene un menú diario compuesto por hamburguesas, perros calientes, papas chorreadas y jugos tropicales. Es un comedor amplio con terraza, abierto de martes a domingo. Y bueno, tienen también entrega a domicilio. Ustedes pueden llamar al 647-21-73-84. 647-21-73-84. Está ubicado María Mentira en Manuel Candela, en la calle Manuel Candela 36. Y bueno, les recuerdo que con María Mentira, la verdad de la cocina sí fascina. Bueno, pues ahí lo tiene. María Mentira Parrillada, menú diario. Sí, efectivamente, platos a la carta. Restaurante con mucho sabor colombiano en Valencia. No lo olviden, Manuel Candela, número 36, abierto a partir del mediodía. Viene la información deportiva entonces en el Café Mañanero. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva. Vamos entonces con el ciclismo. Se está corriendo la Vuelta a Suiza, ya viene la Vuelta a Bélgica también. Adolfo Jiménez del Río, tenemos actividad pese a que todo pareciera que estemos de vacaciones. Y así es, la liga está de vacaciones, pero se están produciendo noticias. Vamos entonces ya con la información, Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se corrió la cuarta etapa del Tour de Suiza, con un perfil ondulado y 191 kilómetros, en los cuales se enlazaban las localidades suizas de Grenchen y Brunnen, y en donde el ciclista surafricano Daryl Impey, del equipo Israel Premier Tech, se la llevó en un tremendo sprint con el australiano Michael Matthews del Bike Exchange. Tremenda llegada, y en donde en la mismísima línea el surafricano fue más listo, venciendo al durísimo australiano Michael Matthews. Por lo pronto, el maillot amarillo de líder sigue con el británico Stephen Williams del Bahrain Victorious, y la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera, quizá con los mismos corredores y en las mismas posiciones, liderando Stephen Williams, seguido de Andreas Kron de Dinamarca a solo 6 segundos, Geraint Thomas de la Ineos Graniers a 7 segundos, en la cuarta posición Andreas Lagnussen de Noruega a 7 segundos. El único movimiento que sufrió esta tabla en el top 20 lo realizó Sergio Higuita de Colombia, que superó un puesto a Renko Evenepoel. Sergio Higuita queda en la 11 y Renko Evenepoel en la 12, y todo por el orden de llegada en esta etapa 4. Y para hoy tenemos la etapa 5 de 191,1 kilómetros y con salida en Ambrì y llegada a Novazzano, una etapa en la cual prácticamente nuevamente los sprinters se querrán mostrar. Es cierto que es ondulada, pero se presta para los especialistas de este terreno llano. Tendrá un puerto de segunda categoría, uno de tercera, tres de tercera, y ahí después una bajada para rematar la etapa. Pero podíamos hablar de alturas que no superan los 500 metros sobre el nivel del mar. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, en la Vuelta a Suiza. Repito, la antesala para el Tour de Francia. Pero hay más. Tenemos muchas carreras de una semana. Las clásicas en que siguen también activas. Y todo esto, insisto, la antesala para continuar las grandes tras el Giro de Italia. Y en el día de hoy arranca la Ruta de Occitania 2022. Y en la cual tenemos como gran superfavorito al colombiano Nairo Quintana del Arkea Samsic, y a los españoles Alejandro Valverde del Movistar y a Carlos Rodríguez de la Ineos. Con estos tres grandes favoritos también se encuentran a su lado otros que serían especialistas en los sprint, como el italiano Elia Viviani y el francés Arnaud Demare, asimismo el español John Aberasturi. Hoy precisamente En la primera etapa se presta para que estos sprinters estén presentes, ya que es una etapa totalmente llana. Y ahí tendrán fuerzas suficientes para medirse en la recta final. 174,4 kilómetros entre Semak y Leslie de Jordan. Gracias, Adolfo. La información deportiva a esta hora también a nombre de Low Cost. Sin Travel Low Cost. ¿Dónde está? Pues en la calle Estrella número 12 para enviar a Ecuador. Preste mucha atención, desde 5,50 € a Colombia desde 3 euros y a Venezuela desde 1,50 €. Travel Low Cost. También pueden hacer envíos de dinero. Sí. Y continuamos aquí en Latino Deportes, dando cuenta de las noticias del día. Bueno, Dani Alves se despide del FC Barcelona, equipo en el que estuvo durante muchos años, una época muy prolífica, muy productiva, y se fue, cosechó títulos en la Liga Italiana, en la Liga Francesa, igualmente en Brasil, y luego volvió a España, a su Barcelona de siempre. Adolfo Jiménez del Río, ahora por fin el polémico Dani Alves anuncia que se retira del fútbol. En el mercado de fichajes en el día de ayer se conocieron dos noticias que han dado gran revuelo periodístico. Una de ellas, que ya Dani Alves tomó la decisión contundente de que no seguirá en el Barcelona, un contrato que vence precisamente el 30 de junio. Y eso sí, espera llegar en forma al Mundial de Qatar con su selección brasileña. Otra noticia que sigue dando vueltas en el mundo deportivo y especialmente en el fútbol es la decisión de Romelu Lukaku, que sigue desesperado por abandonar el Chelsea y volver cuanto antes al Inter de Milán. El diario brasileño Foja publicaba que Dani Alves tiene pensado retirarse del fútbol tras el Mundial de Qatar. No alcanzamos a desarrollar en la nota que nos entregaba Adolfo esa parte, simplemente que no continúa en el Barça. Bien, tenemos más actualidad, por supuesto, para destacar en el día de hoy. Hay una denuncia sobre Play Financiero. Sí, del equipo Paris Saint-Germain, sí, un equipo con una chequera muy fuerte. Bueno, esto es un tema que venía sonando desde hace mucho rato y que ahora parece que se ha concretado. Adolfo. En el día de ayer, la Liga Española presentó tremendas denuncias ante la UEFA contra el Paris Saint-Germain y el Manchester City por infringir las normas del Fair Play Financiero. Y es que lo anunció según el órgano que rige el campeonato español, presentando esta denuncia contra el Manchester City en abril y ahora contra el PSG, por entender que estos clubes están incumpliendo de forma continua la actual normativa del Fair Play Financiero. Y en este caso, Javier Tebas, el presidente de la Liga, fue enfático al decir que no lo hace por defender al Real Madrid, sino por el fútbol europeo, en referencia a la renovación de Mbappé por parte del PSG. Un contrato millonario entre 40 y 50 millones de euros, y los cuales hacen que el jugador o el concepto de salario por cada una de las tres temporadas esté por encima del Fair Play Financiero. Estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Recuerden, es la posibilidad de tener fibra o alta velocidad y también llamadas ilimitadas, hasta 300 megas, más una línea de móvil con 10 gigas y llamadas ilimitadas. Preste mucha atención, por solo 29,95 €. 29,95 €. Only One Comunicaciones. Atención al teléfono al que pueden llamar para hacerse con el servicio, el 611-573-571. 611-573-571. Está en la calle Brasil número 20, también en la calle Doctor Manuel Candela número 21 y en la avenida Amado Granel Mesado 40. Only One Comunicaciones. Y también le contamos a todas aquellas personas inmigrantes que de pronto no pueden hacerse con el contrato de estos servicios, que sepa que en Only One Comunicaciones tienen alternativas muy importantes. Es cuestión de que se pongan en contacto con sus oficinas. 611-573-571. Adolfo, vamos con más noticias. Bueno, pero antes quería también compartir otra información que tiene que ver con el mundo del fútbol. Ya se lo vamos a contar mientras Adolfo pues nos entrega una más del deporte, en este caso de el playoff de la ACB. Tremendo partidazo de baloncesto pudimos ver anoche entre el Barcelona y el Real Madrid. Un partido que terminó ganando el Barcelona, pero que generó tremenda polémica y con los ánimos candentes por parte de los jugadores del Real Madrid, que al término del partido le exigían explicaciones al árbitro de por qué no había cobrado o por qué cobró una falta, supuestamente que él sí vio y nadie vio, por parte de Tavares, y que le dio la victoria al Barcelona. Y es que cada vez que se acerca el final de estos playoffs, tremendos encuentros veremos, porque ya la casa próxima a jugarse será el Madrid. Y en Madrid, el Real Madrid es bastante fuerte. Y es que la ACB se acerca a su gran final. ¿Quién será el campeón de estos playoffs? Seguiremos atentos de el baloncesto. Bueno, continuando con otras noticias que tienen que ver en este caso con el VAR, la demora del VAR, las críticas que sigue teniendo este mecanismo que incorporó recientemente la FIFA, y que todos pensamos que iban a suponer en el final de las polémicas que se dan sobre todo en las jugadas de gol. Hoy encontramos una en la prensa latinoamericana. Crítica por la demora del VAR y pedido de cautela por el mal presente de River Plate. Bueno, pues 1-0 perdió River Plate ante Sabalero, esto en Santa Fe. Y estamos hablando de un equipo prácticamente desconocido, ¿no? El caso es que de nuevo en Argentina, en la mismísima Argentina, hay quienes están proponiendo, y esto lógicamente va en contravía de los planes de la FIFA, de volver al fútbol sin VAR. Porque, y en esto tienen razón, con VAR o sin VAR siguen las polémicas. Sí. Especialmente en lo que tiene que ver con las jugadas de gol. Adolfo, vamos hallando el cierre. ¿Qué nos queda por aquí? Algo de la Vuelta a Bélgica. Pero ayer también arrancó la Vuelta a Bélgica, es decir que esta semana tendremos ciclismo en cantidades. Y es que todos los ciclistas se están preparando para el Tour de Francia. Y precisamente en la etapa de ayer, el danés Mads Pedersen se llevó la etapa por encima en un tremendo sprint del belga Tim Wellens. Tremendo sprint, y en donde se muestra que están cada vez mejor preparados para llegar con fuerzas a ese Tour de Francia. Por hoy continúa otra etapa llana en esta competición, y en donde 175,6 kilómetros pondrán de prueba nuevamente a los sprinters entre las localidades belgas de Beveren y Nocky Heights. En otras noticias del mundo del deporte, hay que decir que la Fiscalía Suiza ha pedido 1 año y 8 meses de cárcel para Platini y Blatter, sí, por corrupción. Estamos hablando de dirigentes del mundo del fútbol. Y también en estas líneas destacar, es decir, en las líneas del fútbol, que Robert Lewandowski ya ha anunciado que su objetivo prioritario del Barça para la próxima temporada, bueno, pues es algo que está cada vez más cerca. Probablemente el atacante polaco va a recalar en el fútbol español con el Barcelona. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias por la atención. Vamos a dejarle a propósito con el reporte que